creo que hay que vivirla para poder decir en realidad esa gente tiene dignidad y tiene sobre todo un anhelo. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. Para el informativo Voces Nuestras, reportó Noelia Alfaro. Aquí se escuchan las voces de las mujeres y hombres que construyen Mesoamérica día a día. Informativo Voces Nuestras. Hola, soy Bruno Cotto, de la Red de Jóvenes en Defensa de los Derechos Humanos. Yo apoyo la ley porque quiero más contenido costarricense en los medios de comunicación. Por eso, le pongo la firma a la Ley Participativa de Radio y Televisión. ¿Y usted? Por una Ley Participativa de Radio y Televisión. Búsquenos, leyderadioytele.org. En Panamá. Colombia duele. Ese ha sido el lema de cientos de personas tras conocerse el gane del no a los acuerdos de paz en Colombia. Desde diversos gobiernos y sectores ya se han hecho escuchar voces de apoyo a las y los colombianos, deseando finalmente la paz para ese país. Panamá es uno de los países que asegura que seguirá apoyando los esfuerzos para alcanzar la paz en Colombia. Nuestro compañero Pallín Atencio nos comparte los detalles. Así es, compañeros. Tenemos que la vicepresidente y canciller de la República de Panamá, Isabel de San Malo de Alvarado, señaló que a pesar de lo planteado por los colombianos en las urnas el pasado domingo, Panamá seguirá apoyando los esfuerzos para alcanzar la paz. Malo de Alvarado destacó que Panamá siempre ha estado dispuesta a apoyar, pero reconoce que es un tema interno de los colombianos. Escuchamos el mensaje del presidente Santos, de quienes apoyaban el no, de los grupos que negociaban a favor de la guerrilla en la mesa de negociación, y todos los mensajes apuntaban a una sola cosa: Colombia va a seguir buscando la paz, Colombia va a seguir buscando la unidad nacional para alcanzar esa anhelada paz. Así es que yo lo veo como una valoración en un punto de un proceso, que es un proceso que tiene muchísimos años, que inició hace 52 años, que hay un país que anhela la paz y que hubo un mensaje de un país dividido en cuanto a los acuerdos en específico. Yo no diría que dividido en cuanto a querer la paz o no querer la paz, sino en cuanto a los acuerdos, y creo que es un mensaje de que continuarán en la búsqueda de esa unidad nacional, y Panamá seguirá apoyando al pueblo colombiano en esos esfuerzos. Tras la victoria del no en Colombia, el presidente panameño Juan Carlos Varela reafirmó su apoyo al pueblo y gobierno colombiano en la búsqueda, sobre todo, de la paz. Desde Radio Veraguas, en Panamá, para la revista Voces Nuestras, Pallín Atencio Alvarado. En Panamá, sintonícenos en Radio Mía y Radio Temblor. Escúchenos en la web a través de frecuenciatierra.com, Radio Tech, la radio de todas, y fejer.org. En Guatemala. Este país continúa en deuda ante una niñez explotada y desprotegida en un marco de desigualdad y exclusión. Esto según el informe de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, en el cual también se generan recomendaciones para atender el tema. Desde la agencia Serigua en ese país, escuchamos la información con el periodista Luis Ovalle. Hola amigas y amigos. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala presentó su 18º informe de situación de los derechos de la niñez y adolescencia en Guatemala 2015, en el que manifiesta con suma preocupación que se ha registrado un tránsito del deterioro paulatino al abrupto en las condiciones de vida de la niñez y la adolescencia de este país. Es ofensivo ver cómo a través de diferentes ejercicios de violencia, que van desde la más directa hasta la más difusa, de la violencia física a la estructural, se ha colocado a la niñez en el último cajón de los excluidos, que ya no son solamente explotados, desprotegidos, también sobrantes y desechables. La niñez y adolescencia guatemalteca se desenvuelven en un marco de desigualdad y de exclusión, Guatemala es el noveno país más desigual a nivel mundial y el cuarto a nivel latinoamericano. Esta desigualdad se ve expresada en el desequilibrio entre capital y trabajo, entre salario y capacidad de consumo. En Guatemala, el costo de la canasta básica, 7.022.91 quetzales, sobrepasa por casi el triple al salario mínimo, 2.644.40 centavos en el sector agrícola y no agrícola y 2.450.95 para maquila y del sector exportador. Es indignante que en el 2015 cada 24 horas el Ministerio Público haya registrado un promedio de 32 niñas, niños o adolescentes víctimas de maltrato y peor aún que cada día se haya producido un homicidio de una niña, niño o adolescente en ese mismo periodo. Desde cualquier perspectiva, la realidad de las niñas, niños y adolescentes en Guatemala está siendo creada día a día bajo un paradigma que promulga las violencias. La ODA recuerda al Estado que debe incrementar la inversión pública en general o gasto social para beneficiar a la sociedad y a las familias y, en consecuencia, a la niñez y adolescencia. Centrar las propuestas y los ejercicios presupuestarios en la niñez y adolescencia, tal y como lo ordena la Convención de los Derechos del Niño, de la cual el Estado de Guatemala es signatario. Así también, garantizar el acceso a condiciones óptimas para una vida digna de las niñas, niños y adolescentes. En términos más precisos, garantizar el acceso a una justicia social a través de instituciones sólidas, capaces de ofrecer seguridad, educación y salud, y propiciar el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias en todas sus expresiones, especialmente las de índole laboral en cuanto a salario y tiempo libre. Desde Guatemala, para Voces Nuestras, Luis Ovalle de la Agencia Serigua. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Cahuinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Ahora puede escuchar el informativo Voces Nuestras a través del sitio web del Centro de Deportes Informativos sobre Guatemala, serigua.org. En Centroamérica. La empresa alemana Bayer compró a la corporación Monsanto en una operación que podría tener un impacto en lo que usted siembra, produce o come. Esta fusión implica que estas corporaciones logran más poder en la fijación de los precios de las semillas. También demuestra la urgencia de organizar la defensa de la soberanía alimentaria. Aquí les traemos una información preparada por Carolina Rivas, Yolani Pérez, Luis Ovalle y Noelia Alfaro. 66 mil millones de dólares fue el costo total de la adquisición de la compañía estadounidense Monsanto por parte de la alemana Bayer. Con esta operación, anunciada el pasado 16 de septiembre, tiene origen la empresa más grande y poderosa de producción de pesticidas y manipulación genética de semillas y cultivos en el mundo. Una empresa alemana hace una compra multimillonaria de una compañía estadounidense. ¿Qué repercusiones podría tener esa compra para usted, que está en Nicaragua, en Costa Rica, quizá en Panamá, República Dominicana o Guatemala? Lo cierto es que se trata de la fusión de dos de las empresas transnacionales más grandes del planeta, con presencia en una gran cantidad de países del mundo. Por eso, esta operación podría tener un impacto en lo que usted siembra, produce o come. Así lo plantea el activista guatemalteco Byron Garós, quien se refiere al impacto económico que tendrá esta transacción. Bayer va a consolidar su participación del 30% del mercado de semillas en el mundo, lo que mejora su poderío para fijar precios. No están entonces hablando de brindar, digamos, un mejor servicio, de mejoras para los productores, sino fijar precios de semillas en el mercado. Entonces ahí está lo peligroso, donde la alimentación se supedita a intereses corporativos. Pero ahora, al entrar al mercado de los transgénicos, y ellos sí lo plantean acá, que esa es una de las fortalezas que les dan, serían, dice, los productores líderes de semillas transgénicas en el mundo ya con esta fusión. El ambientalista e investigador del equipo de reflexión, investigación y comunicación ERIC de Honduras, Pedro Landa, también considera que la fusión de ambas empresas implica un riesgo importante para la soberanía alimentaria de los pueblos. Con la noticia de que Bayer ha comprado a Monsanto, la situación se vuelve grave, porque recordemos que Monsanto ha sido el que ha impulsado a nivel mundial las semillas genéticamente modificadas o las semillas transgénicas, y Bayer pues ha sido quien ha vendido la gran cantidad de tóxicos, plaguicidas, pesticidas y todo esto. Entonces, cuando se unen, vemos que lo que estamos evidenciando es la generación de un monopolio más grande para controlar qué es lo que se produce en el mundo. Y esto, lo que nos ha demostrado la historia es que en estas condiciones lo que se produce es miseria y pobreza, porque mientras hay alimentos que sobran en unas regiones del país, también hay del mundo, hay otras regiones en las que la gente se está muriendo de hambre. Y es que precisamente Monsanto es una de las empresas que ha generado mayores movilizaciones y acciones de rechazo alrededor del mundo. Mesoamérica no ha sido la excepción. Los intentos de la empresa de monopolizar y controlar los cultivos y acaparar grandes extensiones de tierra en países como Guatemala, México y Costa Rica han sido enfrentados por ecologistas y movimientos campesinos e indígenas. Hoy estamos celebrando el Día Mundial contra Monsanto. Entonces hoy estamos invitando a la gente para que entre por internet, Pacto Mundial Consciente, o en cualquier página que encuentren información, cuáles son las marcas que están afectando esto, para que hagamos un boicot pacífico, de tal forma de que si cada uno contribuye positivamente desde su casa, no consumiendo estos productos, pues vamos a proteger nuestra salud y al mismo tiempo vamos a hacer una disminución en la economía de estas empresas. Pero la fusión de Bayer y Monsanto no es la única transacción multimillonaria de los últimos meses que tiene como fin crear gigantes de la agroindustria. Otras empresas han hecho lo mismo. De allí que informarse y movilizarse en defensa de la soberanía alimentaria se vuelve una labor imperiosa. Esto va más allá de asegurar que la población tenga acceso a los alimentos. Implica también proteger la producción nacional y poder saber y elegir de dónde proviene lo que consumimos. Así lo confirma Ronnie Palacios, de la Red Nacional por la Defensa de la Soberanía Alimentaria de Guatemala, REDSAC. Estratégicamente, la soberanía alimentaria, en simples implicaciones, es tener autonomía en la producción de los alimentos, ¿verdad? Dejar de depender de las importaciones de alimentos. Esa dependencia alimentaria que tenemos externa de la, y a través de las importaciones nos hace vulnerables, nos hace, porque los precios los fija el mercado internacional, porque esa producción la pudieran tener los pequeños productores del país, con lo cual se generaría ingresos, se generaría autoempleo familiar. La lucha por impedir que la decisión de qué comemos y cuánto pagamos por nuestros alimentos dependa de unos pocos va desde el consumo consciente y responsable hasta la incidencia política por leyes más comprometidas con el ambiente, la salud y la economía de la población. Pues nosotros lo que pedimos es una ley que prohíba el uso, la utilización, el consumo de organismos vivos modificados genéticamente, los transgénicos, que se prohíban en Guatemala. Es una legislación fuerte, una legislación que proteja a todos los habitantes, todas las habitantes de este país, diciendo que los transgénicos son prohibidos. Eso se puede hacer. Hay una propuesta de ley de protección de la biodiversidad también desde las organizaciones sociales, donde igual se contemplaría la prohibición del uso y entrada de transgénicos a Guatemala. Entonces, más allá de una noticia espectacular sobre una cifra exorbitante de dinero, quizá las fusiones entre gigantes de la agroindustria sean una señal importante de la urgencia de organizar la defensa de la soberanía alimentaria de su país y su comunidad. Con el aporte de Carolina Rivas, Yolani Pérez y Luis Ovalle, para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó Noelia Alfaro. Con la visión de los movimientos sociales. Informativo Voces Nuestras. Terminamos. Sí que costó recoger esos troncos y basura. ¡Ey, ey! ¿Qué está haciendo? ¿No ve que llevamos días limpiando la orilla del río? ¿Y para qué se molesta en limpiar? Si de todas maneras, con las llenas, el río se desborda y se lo lleva todo. Y ay, por eso mismo. Porque el río puede llevarse todo, hasta nosotros. El clima ha cambiado y tenemos que buscar soluciones. Y aquí en la costa nos llevamos la peor parte. No crea, los compas indígenas también la están viendo fea. El cambio climático es una realidad, pero usted puede ayudar a reducir los impactos negativos para su familia y su comunidad con medidas de adaptación, como por ejemplo, ahorre el agua, cuide los bosques, las nacientes y los humedales.

México de cada 10 personas pobres tiene menos de 15 años y mientras esto sucede, el Estado retrocede, alejándolos cada vez más de las posibilidades de acceder a servicios básicos. Escuchamos a Carlos Agastume, coordinador del área de Cultura de Paz de la organización. La situación de los niños y de las niñas y de adolescentes ha ido empeorando. Igual se da en los temas de desnutrición, igual se da en los temas de salud, de educación. A veces hablamos de que uno de cada dos niños, por ejemplo, a nivel nacional, tiene algún grado de desnutrición. Pero cuando nos vamos a áreas rurales encontramos niveles de hasta 80-85%. En alguna medida, a pesar de que son cifras alarmantes, a pesar de eso, todavía se van escondiendo cifras peores. La desatención del Estado ha provocado que cerca de 3.5 millones de niños no tengan acceso a la educación. El Estado prácticamente solo se hace responsable del nivel primaria. Ahí la cobertura llega al 88%. De nivel básico estaba de 4 de cada 10 niños tenían acceso. Y en el nivel diversificado nos íbamos a 2 de cada 10 niños. Normalmente en el nivel primario quien atiende más el problema de educación son el sector estatal. Pero cuando ya llegamos a niveles de básico y diversificado, evidenciamos que es el sector privado el que está atendiendo. Entonces hay una desatención total de parte del Estado. Hay un retroceso cuando llegamos a niveles de básico y diversificado en la atención. Y es donde podemos entender una privatización de la educación. Pero la máxima expresión de la desigualdad se expresa en la desnutrición, según Neri Rodenas, director de la ODAC, quien condena las acciones del gobierno anterior, que otorgó alimentos contaminados a la población con carencias alimenticias. El hambre y la desnutrición es una expresión bastante cruda de lo que es la desigualdad. Realmente fue un escándalo este año de haber conocido de que la corrupción que se detecta en el Ministerio de Agricultura en el tema del proyecto Hambre Cero, se dan alimentos descompuestos a la población en general. Eso realmente es una ofensa terrible, ¿verdad? Porque realmente entonces se demuestra que a los gobiernos no les interesa la realidad de la población. La Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala recalca que nos encontramos ante un modelo económico que con la complicidad del Estado ha promovido la ejecución de una política que propicia la enfermedad y la muerte biológica y social de la población infantil. Para Voces Nuestras, desde FG reportó Carolina Rivas. Si usted está en Guatemala, puede escucharnos a través de Radio Caguinaquel, Radio Balam y Radio Universidad San Carlos. Envíenos sugerencias, comentarios y reportes de sintonía a redaccion@vocesnuestras.org. ¿Cuáles son los alcances de la Plataforma Electrónica de Denuncia Oaxaca? La Plataforma Electrónica de Denuncia Oaxaca funciona como una herramienta que difunde, observa y reacciona en consecuencia a los casos que publica. Su prioridad es procurar que las autoridades conozcan la denuncia pública y determinen una alternativa de solución. Contáctanos en http://denunciaoaxaca.org. Esta es una iniciativa de Servicios para una Educación Alternativa, EDUCA, y la Red de Defensoras y Defensores de los Pueblos de Oaxaca, REDECOM. En Costa Rica. La isla Venado se ubica en el Golfo de Nicoya, en el Océano Pacífico, y tiene una superficie de 6 kilómetros cuadrados. Su principal actividad económica es la pesca artesanal. Una organización promueve desarrollar aquí un proyecto de generación de energía renovable y turismo comunitario. A continuación, una entrevista realizada por las y los compañeros de Radio Peninsular. Isla Venado, como la primera isla latinoamericana que logre ser autosostenible y la primera isla a nivel mundial que maneje un desarrollo social sustentable y sostenible. Ese es el proyecto que se está desarrollando en este hermoso paraíso del Golfo de Nicoya, olvidado en algunos casos por los políticos y por otras organizaciones, pero que una organización y las fuerzas vivas de la comunidad haciendo o mostrando interés en este proyecto, se han sentado a iniciar un proyecto que en los próximos meses dará frutos, pero que a 3-4 años podría ser un ejemplo a nivel mundial en cuanto al desarrollo sostenible, con el tema del cambio climático y con la manera en que debemos irnos adaptando a las cosas que van a suceder.

como embajadora de El Salvador ante el gobierno de Estados Unidos, es motivo de gran alegría dirigirme a ustedes, porque creemos que es un acercamiento con una nueva generación de salvadoreños que han nacido lejos de nuestras fronteras, pero que tienen un profundo deseo de conocer y de vincularse a través de diferentes experiencias con nuestra tierra, con la tierra donde nacieron y donde crecieron sus padres. Después de escuchar estos audios de la Cumbre de Juventudes Salvadoreñas en el Exterior, ahora estaremos con una entrevista con una de sus representantes a continuación. Hola. Hola, Dios. Buenos días, Jocelyn García. Gracias por recibir nuestra llamada por Skype. Gracias, un placer, Alfredo Carías. Es un gusto para nosotros, como miembros de la red de jóvenes salvadoreños en el exterior. Amigos y amigas que escuchan la red informativa de Voces Nuestras, estamos en estos momentos en una llamada vía Skype con Jocelyn García, que es vocera de comunicaciones y coordinadora local de Dallas, en Estados Unidos, de la Red de Juventudes Salvadoreñas en el Exterior, REJUES, con quien tendremos una entrevista para conocer qué es REJUES y qué es la Cumbre de Juventudes Salvadoreñas en el Exterior. Pero para empezar, Jocelyn, quisiéramos que nos dijeras, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué te fuiste del Salvador? Cuando estamos allá, tenemos necesidades de trabajo, tenemos necesidades de sobrevivir, porque en muchos de los lugares donde vivimos nosotros no existe esa tranquilidad, esa paz de que tú vas a ir y vas a regresar con bien. Entonces, bueno, en parte de eso y las ganas de superación, de querer estudiar, creer que desde en otro lugar podemos hacer cosas más por El Salvador, ya que no podemos allá. ¿Cuánto tiempo tienes de estar ya viviendo en Estados Unidos, Jocelyn? 2 años. 2 años. Y cuéntanos, ¿cómo fue que llegaste y te incorporaste a esta red de juventudes salvadoreñas en el exterior? Creo que fue un proceso que cayó en cascada, porque yo vine acá y yo sentí ese bajón, porque yo vengo de un proceso de organizaciones juveniles, de estar organizada, de trabajar en temas de juventud, en medio ambiente. Y cuando vine acá fue un apagón del todo y fue como volver de nuevo a reactivarme en las cosas de El Salvador y tener contacto con mi gente, porque venís acá, esta es una cultura diferente que te absorbe, tienes que aprender un nuevo idioma, tienes que aprender las nuevas cosas que hay aquí. Y lo bonito de esto es que nosotros podemos con esta red, con este proceso que se está llevando a cabo desde el exterior, de unir a todas las juventudes salvadoreñas, es que creemos que nosotros podemos rescatar y promover la cultura y la identidad salvadoreña. A pesar de que, como en la red, hayan jóvenes que son nacidos de salvadoreños y salvadoreñas, que son jóvenes de primera, de segunda o de tercera generación, o que somos jóvenes que nos hemos venido de manera regular o irregular, no importa el proceso de cómo nos venimos, pero que somos jóvenes y que todavía tenemos ese arraigo o queremos impulsar y promover ese arraigo cultural que nosotros llevamos de la identidad y la cultura salvadoreña. Y precisamente así fue como denominaron el tercer encuentro de la cumbre, llamado Por Tus Raíces, Por Tu País, Por Tu Futuro. Este se desarrolló en el estado de Dallas, ¿verdad? Sí, esa fue la segunda. Nosotros venimos de un proceso. La primera fue en Washington, D.C. en el 2014 y tuvieron la participación de 100 jóvenes salvadoreños. Y de ahí pues nació la idea de querer convertirse como en un pequeño colectivo, ¿verdad? Que tomó la gente de Dallas hacer la segunda cumbre el siguiente año, porque quedaron con esa motivación, con esas ganas de, miren, contactemos más salvadoreños, yo sé que este proceso puede seguir y podemos hacer cosas más grandes. Entonces, fue así como se organizó la segunda cumbre de jóvenes salvadoreños. Participaron más de 200 en el año 2015, o sea, el año pasado, y ahí mismo se fundó la red de jóvenes salvadoreños en el exterior. Se fundaron 9 ciudades que somos parte de la red, que somos los participantes que asistimos a la cumbre, de esas 9 ciudades de Estados Unidos, nos comprometimos, ¿verdad?, a trabajar ya a nivel de estructura interna y trabajar localmente la red. Jocelyn, cuéntanos qué es lo que aporta esta cumbre de juventudes salvadoreñas en el exterior exactamente a El Salvador directamente. Mira, el propósito de nosotros es de que estando acá nosotros podemos realizar proyectos de desarrollo que puedan apoyar a las comunidades que más desfavorecidas de El Salvador. Podemos desde acá también hacer intercambios culturales y sobre todo también en temas de educación, porque nosotros estamos viendo que los jóvenes acá pasan 2 meses después de la escuela que no hacen más que estar en su casa frente al televisor o frente a sus tablets o sus teléfonos, y esa sería una buena medida que nosotros estamos tratando de promover ahorita en estos momentos con el INJUVE y con el Ministerio de Relaciones Exteriores, un intercambio de pasantías para que muchos jóvenes salvadoreños que están acá en periodo de vacaciones puedan hacer allá cosas productivas, por ejemplo, con muchos de los proyectos que tiene el Instituto de la Juventud Salvadoreña en El Salvador. Entonces queremos ver si conectamos, bueno, que no solo también nosotros los de acá podemos ir allá, sino que también puedan haber intercambios en las dos vías, ¿verdad? Que de El Salvador puedan venir jóvenes también, que de algunas comunidades, de algunos de los municipios que están en el sistema pobreza y puedan venir y fortalecerse en temas educativos. Nosotros acá hemos visto muchas ofertas que son para jóvenes inmigrantes, estamos interesados en que nuestra comunidad progrese, porque sabemos que aquí la educación es un tema de prioridad, que el idioma sea como... que a la par del español, o sea, que no dejemos el español a un lado, pero que tengamos los dos al mismo nivel, y creemos que nosotros podemos hacer un cambio positivo en estos temas. Bueno, Jocelyn García, vocera de comunicaciones y coordinadora local de Dallas de la Red de Juventudes Salvadoreñas en el Exterior, te agradecemos por tu tiempo y por brindarnos esta entrevista para Voces Nuestras. Te deseamos lo mejor y éxitos para esta red. Esperamos que sigan creciendo más y más y que ayude mucho a los jóvenes en El Salvador y en el exterior. Muchísimas gracias, Alfredo. Y bueno, es una atenta invitación para que participen a la cuarta cumbre de jóvenes salvadoreños en el exterior en Las Vegas, Nevada, el próximo año. A todos esos jóvenes que se encuentran fuera de El Salvador y que están en cualquier país fuera de nuestras fronteras, decirles que Las Vegas les espera. Es 2 días maravillosos con jóvenes que estamos promoviendo la identidad de la cultura salvadoreña, que queremos hacer cambios importantes en El Salvador. Gracias, Jocelyn, y agradecemos la entrevista nuevamente. Y esta fue la entrevista a fondo de la radio revista Voces Nuestras, así que les deseamos lo mejor. Y a ustedes, amigos y amigas, sigan en sintonía de la revista. Informó desde El Salvador, Alfredo Carías. Si tiene información, sugerencias o comentarios, le invitamos a escribirnos a redaccion@vocesnuestras.org. En Twitter somos Voces Nuestras. Y llega el momento de despedirnos, pero recuerde que le esperamos la próxima semana en esta misma emisora con una nueva entrega del informativo mesoamericano Voces Nuestras. Le acompañamos Joaquín Tapia y Génesis Rojas Cruz, y gracias a la red de corresponsales Voces Nuestras y a Leonardo León en la edición y montaje. Hasta pronto. Informativo Mesoamericano Voces Nuestras, una producción de la Asociación Voces Nuestras con el apoyo de la red de corresponsales, representantes de medios y organizaciones de Centroamérica y México, y el apoyo de Rosa Luxemburg Stiftung y PAN para el Mundo.